de manera simple, sencilla y directa. Voy a votar por Eduardo Frei y voy a trabajar para que Eduardo Frei sea presidente de Chile. Son definiciones individuales y yo he asumido la mía. Marco en algún momento tendrá que asumirla y concretarla. Él ha dicho de que tiene claro su voto. Ha dicho que no va a votar por Piñera. Bueno, la única alternativa que queda después de eso es Frei.